Entonces Jesús fue movido por el Espíritu a subir al desierto para que fuese tentado por el diablo. Tres fueron las tentaciones que sufrió el Señor y que reflejan los tres peligros que tiene toda alma en la inteligencia, en la voluntad y en las riquezas del mundo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre tiene que alimentarse espiritualmente, es decir, tiene que obedecer la palabra de Dios para no desviarse en su vida con su inteligencia, porque por el pecado original ya la inteligencia del hombre no contempla la verdad y tiene que hacer esfuerzos para meditar, sintetizar, analizar, discernir racionalmente y así entender la vida, entender la verdad. Y entonces el hombre no sabe razonar, no sabe pensar la vida, no sabe vivir la vida. La vida es la obra de la verdad, pero si no se conoce la verdad, entonces, ¿qué es lo que se vive? Nuestros errores, nuestras ideas, nuestras falacias, que es en sí como vive todo hombre. Sin el pecado original, el hombre contemplaba la verdad y obraba esa verdad que contemplaba. Y no hacía falta más. Con la voluntad del hombre se sometía al plan de Dios, a la misión de Dios, a la ley de Dios. Solamente un precepto Dios le mandó al hombre en el paraíso: no comas del árbol del bien y del mal. Solamente esa ley. El primer hombre comprendía con su inteligencia esa verdad, ese mandamiento. Contemplaba esa verdad y solamente tenía que obrar esa verdad con su voluntad, eligiendo con su libertad obrar esa verdad. Como el primer hombre no se alimentó de esa palabra divina, no aceptó esa palabra divina, no obedeció con su mente, no puso su mente en el suelo, esa palabra divina, fue tentado en la inteligencia, en el pensamiento, en la mente. Y el hombre aceptó esa tentación en el pensamiento, esa idea nueva que se ponía en su pensamiento, esa idea que iba en contra de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, del precepto divino en el paraíso. Y al aceptar con su pensamiento esa idea extraña, esa idea del demonio, viene la voluntad, viene la libertad del hombre mal encaminada. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles ordenará acerca de ti y en las manos te tomarán no sea que tropieces con tu pie en alguna piedra. La segunda tentación en la voluntad, en las fuerzas del hombre, en las obras del hombre, obras humanas. El ser como dioses, el tener la inteligencia de Dios, el tener la fuerza de Dios. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Obra con tu fuerza, obra con tu poder, que ya Dios te protegerá. Haz una obra humana, según tu voluntad humana, según tus fuerzas humanas, según tus leyes humanas, tus pensamientos humanos. Cuando se acepta la idea mala, la idea perversa, la idea errónea, cuando ya el alma no se alimenta de la palabra de Dios, viene la fuerza de la voluntad, viene el hacer esa obra humana creyendo que Dios está conmigo, que Dios me bendice y me protege porque hago esa obra buena con mis fuerzas. Y aunque sea un disparate como el echarse hacia abajo del alero del templo, como soy hijo de Dios, como soy Dios, entonces no hay peligro. Que Dios está con los hombres, que Dios es amor, que Dios es paciente, que Dios es misericordia. ¿Y qué responde el Señor al diablo? No tentarás al Señor tu Dios. Si Dios es paciente, Dios es misericordia, Dios sabe aguantar al que peca, Dios es providente, pero hay que temer al Señor, no hay que tentarles. No hay que hacer una obra que sea pecado. No hay que hacer una obra humana que tientes al Señor. Que es lo que la gente suele hacer con sus obras humanas, con su voluntad humana libres. Quiere tirarse del alero del templo, haciendo una obra humana, viviendo una vida humana, según sus pensamientos, según sus fuerzas humanas, según sus voluntades, y no ve el peligro de su caída, no ve la pocilga en donde se ha metido, no ve la complicación de vida que lleva. El demonio tienta en la inteligencia, tienta en la voluntad para un fin concreto, para un objetivo en la vida, que el hombre viva buscando un reino aquí en la tierra, que el hombre construya su vida para una felicidad temporal, terrenal, material, humana. Es la tercera tentación. Todo esto te daré si postrándote me adorares. El mundo pertenece al demonio. Esto hay que tenerlo clarísimo. Este mundo que ven nuestros ojos, este mundo en que vivimos, no pertenece a Dios, pertenece al demonio. El hombre por el pecado original fue echado del paraíso. y por tanto se encuentra en un mundo, en una creación que Dios no ha querido, que Dios ha permitido por la libertad del hombre, por la libertad de su criatura. Por tanto, estás en este mundo como en una cárcel, aprisionado. Y vienes a este mundo, te encarnas en un cuerpo, el cual no vale para el cielo, para hacer una voluntad de Dios, para hacer una obra divina que no conoces y que tienes que buscarla a lo largo de toda tu vida. Es el efecto del pecado original. Ya Dios en su Hijo, en Cristo, en Jesús, ha puesto el camino para encontrar esta voluntad divina, ha puesto los medios, la gracia y los dones del Espíritu para que cualquier hombre, cualquier alma que se encarne, pueda encontrar esta verdad en su vida y hacer la voluntad de Dios. Aunque el hombre por el pecado original viene como viene, ignorante de muchas cosas, y se mete en un mundo que es un peligro constante, en donde se dan las tres concupiscencias que dice San Juan, todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de los bienes terrenos, no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y estas tres concupiscencias es lo que el diablo ofrece al Señor. La concupiscencia de los ojos, vivir de la palabra humana, de la inteligencia humana, del lenguaje humano, de las filosofías humanas, de las ideas humanas. Vivir de pan humano, no solamente de pan vive el hombre, no solamente de su inteligencia vive el hombre, hace falta la fe, la palabra de Dios. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, que el hombre escucha en su interior. El hombre vive de la voz de Dios. Dios habla al hombre y de eso se alimenta el hombre. Esa es la inteligencia que el hombre tiene que seguir. Estamos ante una humanidad que ha caído en lo más profundo de la concupiscencia de los ojos, dando culto a su inteligencia humana, a sus ideas, a sus ideales, a sus sueños, a sus imaginaciones, a sus fábulas. Por eso estamos ante el tiempo de los falsos profetas, el tiempo de las grandes fábulas, el tiempo de la manipulación de la mente de los hombres a cargo de los medios de comunicación. La gente no vive de la palabra de Dios porque no cree en la palabra de Dios. No cree que Dios habla. La gente solamente vive de su palabra humana, de sus inteligencias humanas, de lo que adquieren con su razón humana. Y sí, con la razón humana se pueden llegar a muchas verdades, pero no a la verdad plena. Para la verdad plena hace falta seguir al espíritu de la verdad. Hace falta obedecer con la mente la palabra que sale del espíritu de la verdad. Hace falta tener la mente de Cristo. es decir, ver la vida como la entiende Cristo, y para eso hay que ser otro Cristo, hay que imitar a Cristo. ¿Cuántos comulgan y después siguen pensando como hombres, con sus inteligencias, con sus filosofías, con sus escuelas teológicas, y se quedan ahí apoltronados, como si ya entendieran la vida y entendieran el mundo? Y este mundo no se entiende con la inteligencia de los hombres, con la ciencia de los hombres, con la técnica de los hombres. El sentido de nuestra vida no la dan los hombres, no la explican ningún pensamiento humano, ninguna mente humana, aunque sea súper inteligente. El sentido de la vida te lo explica Dios cuando pones tu cabecita en el suelo, que esto es lo que cuesta a todo hombre, porque el hombre vive alimentándose de su palabra humana, de su inteligencia humana, buscando con su razón, analizando, meditando, sintetizando, para encontrar una idea, una verdad, que no es la verdad plena. Es el efecto del pecado original. Ya con tu razón no puedes contemplar la verdad. Tienes que trabajar para buscar una verdad que no es la verdad, que no es la plenitud de la verdad. Sin el pecado original, el hombre contemplaba la plenitud de la verdad. No había ignorancias, no había engaños. El camino era claro. El hombre conocía dónde estaba el mal. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre conocía dónde estaba el mal, pero no conocía el mal, porque Dios no conoce el mal, y Dios creó al hombre sin el conocimiento del mal. Pero el hombre sabía dónde estaba ese conocimiento. Con solo traspasar el mandamiento de Dios, el hombre empezaba a conocer el mal. Y en el conocimiento del mal ya no es posible contemplar la verdad, la plenitud de la verdad. Efecto del pecado original, ningún hombre contempla la verdad, entiende la verdad como es. Ningún hombre conoce la verdad. Los hombres conocen el mal, la mentira. Sus entendimientos yerran, se quedan en el error, fabrican la mentira, el engaño, la falacia. Los hombres se quedan en sus fábulas, en sus sueños, en sus imaginaciones, en sus ideales, ideologías. Y ahí pasan la vida, alimentándose de sus ideas, de sus palabras humanas, en sus lenguajes humanos, dando vueltas y vueltas a sus conocimientos que adquieren con su razón, una razón que no puede contemplar la verdad, una razón que conoce el mal. Y hay que salir de ese conocimiento del mal para conocer el bien. Dios no conoce el mal, Dios solamente conoce el bien. El hombre, por el pecado original, conoce el mal. Y eso le priva del conocimiento del bien. Eso es impedimento para el conocimiento del bien. El demonio solamente conoce el mal, no conoce el bien, no puede conocer el bien. Luego no puede obrar la verdad. Y así es todo hombre que nace en este mundo, toda alma que se encarna en este cuerpo que nos sirve para el cielo. Los hombres estamos en un mundo donde conocemos el mal. Y por eso hay que aprender a discernir qué es el bien. Y esa enseñanza la da Dios. Dios ha puesto los mandamientos con los cuales el hombre conoce lo que es el bien y lo que es el mal, la diferencia entre el bien y el mal. Quien no sigue la ley de Dios, entonces solamente está en su conocimiento del mal y se afana por ese conocimiento del mal. Así es como vive la humanidad hoy día, en ese conocimiento del mal. No puede conocer el bien porque desprecia las enseñanzas de Dios, la doctrina de Cristo. Se pone por encima de las leyes divinas. Y entonces, en consecuencias, tiene que obrar sus obras humanas, con sus fuerzas humanas, buscando sus voluntades humanas, sus deseos en la vida, sus conquistas en la vida, sus objetivos humanos, que son solamente uno, el fabricar aquí en este mundo un paraíso terrenal. La concupiscencia de los ojos lleva a la concupiscencia de la carne. La gente vive para su humanidad, para su vida humana, que es una vida material, vida carnal, vida natural, vida sentimental. Concupiscencia de la carne. La gente no vive para una vida espiritual. Carne y espíritu son contrarios en este mundo. La carne hay que someterla, hay que dominarla para que sirva al espíritu, al alma. La gente no vive mortificando su carne, no vive esclavizando su carne, sino que vive dando gusto a su carne. Vive embelleciendo su carne. La gente vive según su carne, pero no pone los miembros de su carne como justicia ante Dios. Miembros para una justicia divina. El cuerpo ya no es instrumento para hacer una obra de Dios en este mundo, sino que es el instrumento para vivir en el pecado. La concupiscencia de los ojos, la vida intelectual, lleva a la concupiscencia de la carne, la vida humana, las obras humanas, las fuerzas humanas, y eso lleva a la jactancia de los bienes terrenos, a la tercera tentación. Todo esto te doy si te postras y me adoras. La conquista del mundo, el levantar un paraíso en esta tierra, que es lo que ahora se dirige el mundo con ese gobierno mundial. La gente empeñada en hacer un mundo bueno, un mundo feliz, un mundo de grandes avances científicos y técnicos. La gente cree que la tecnología lo es todo, que hay que buscar una nueva humanidad con esa tecnología. Hay que fabricar robots inteligentes, potentes. Hay que hacer al hombre un Superman, un robot. Y entonces se acabarán los problemas en el mundo, no habrá enfermedades y todos seremos muy felices. El mundo es del demonio. En este mundo está el reino de Satanás. Es el primer escalón del infierno. Y en este mundo la gente da culto al demonio de muchas maneras. Y estás en este mundo para dar culto a Dios y para hacer una obra divina y por tanto para luchar contra el demonio, contra los hombres y contra tu misma carne que te van a impedir esta obra divina. Tienes que luchar contra tu inteligencia, donde el demonio pone sus ideas. Tienes que luchar contra tu voluntad, crucificándola. Y tienes que vivir tu vida colgado de la providencia divina, para que ningún bien terreno te ates en el cumplimiento de la voluntad de Dios, para poder dar sentido a tu existencia humana.